yo no sé lo que tú tienes, pero eso que tú tienes a mí sí me pone mal. Una bandida como se debe, conmigo cuenta pa' telecriminal. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaco, no me puedo olvidar que cogí la mamá, está jugando FIFA. Demoníaca, como Mia Khalifa, ella se arrodilla y no va a la misa, se la da de mala y conmigo es sumisa. Y tú, hace que me cambie la actitud. Siento que es una obsesión, quiero hacerte una objeción. Muero por verte en nu. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Ella se puso pornográfica, problemática. No le hablen de amor porque ella no es romántica. Déjalo al bobo ese que solo te tiene histérica. Yo le gano sin réplica y sin contar la lírica. Mami, lo nuestro es química. Sonrea, pero se hace la tímida. Se pone explícita y en la intimidad siempre me pide más. Mami, hoy vamos a hacer todo lo que te imagines. Hoy te va a romper, pa' que de mí no te olvides. Mami, hoy vamos a hacer todo lo que te imagines. Hoy te voy a romper, pa' que de mí no te olvides. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Demoníaca, como miaca, se puso pornográfica lo miaca. Se pone pornográfica lo miaca. Renzo está escuchando. No la está buscando. Martín Vega está en el beat.